hijos de Raco. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a sus mierdas lo que es bizarrismo. Muy buenas tardes, Peña, esa tribu ternasca. ¿Qué pasa, pues? Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al episodio número 180 de tu programa favorito, que vamos a dedicar a Paco Ventura. Y que ya sabéis, este es el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock. Muy buenas, Roxa Roxae. Buenas, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes con lo que estamos empezando hoy? Dímelo. Pues estamos empezando con la otra banda de Steve Harris, el bajista de los Maiden, esos British Lion, el león británico, que estará en fotos o en las banderas, porque leones en Gran Bretaña me parece que poco sabido en la puñetera vida. En fin, ese es el nombre que le ha puesto a ese otro proyecto, Steve Harris, con los cuales ya van por el segundo álbum. Y estamos escuchando concretamente, para arrancar este episodio de Pequeño Ternasco, el tercer single de ese más reciente trabajo titulado The Burning, lo quemado, lo ardiente, más bien. Y es la canción precisamente que da nombre a este segundo trabajo de British Lion. Efectivamente, ese grito de guerra de la tribu Ternasca señala claramente que debes estar la escucha. También tenemos a Mauricio desde el combativo Chile. Tenemos también desde la capital a Jorge Lluvero, a nuestro otro Jorge desde Gasteiz, también lo tenemos a la escucha, y desde Zaragoza, el ínclito Rubén Oteo. Que un día de estos buscaré lo que significa. Yo lo tengo por algo bueno. Y vamos a saludar también, aunque no nos dice que esté a la escucha, al nuevo miembro de la tribu Ternasca desde Ciudad de México, a la Ciel. Que supongo que nos escuchará ya con el podcast, porque ahora es tempranito en Ciudad de México y no sabemos todavía, porque aún no lo conocemos, si es de madrugar. También tenemos ahí desde Miña Terra Galega, donde el cielo siempre gris, a Silviña, nuestra maciza galaica. Pues cerramos ya con la primera sección del programa. Ya sabéis, de martes a jueves, la noticia tonta, el titular que abre cada episodio de Pequeño Ternasco. Rosa Rosae nos lo trae. David Lee Roth recuerda el chiste que le hizo que lo echaran de Las Vegas. Los museos le pegaban ahí en el Mandalay Bay, de lo malo que era el chiste que había hecho. Bueno, no es concretamente esto. A mí el chiste casi que me hace gracia. ¿Qué chiste? Pues ahora mismo es lo que pensaba hacer, contároslo. El vocalista, el conocido vocalista de los Van Halen, para pronunciarlo bien, habló hace poco acerca de los 9 shows que tiene programados en la ciudad de Las Vegas y de cómo, en un espectáculo que ofreció en 1995 en la misma ciudad, terminó siendo cancelado por un chiste que contó. Pues si es un showman el tío este, ¿qué chiste tan malo pudo contar? Vamos a ver. Cuenta en sus propias palabras David Lee Roth: por esa época, Las Vegas no era tan colorido, moderno, sexy y joven, dijo. Era algo más de vacaciones en familia, similar a un circo. Algo para nada adulto. Vamos, que casi parece que fuese el Disney World, Disneylandia. La ciudad del pecado, Las Vegas, no me jodas, hombre. Creo que yo andaba un poco adelantado a mi tiempo. Me despidieron por hacer un chiste acerca de cómo estaban bailando mis chicas. Tenía un par de chicas bailando mambo y dije: mírenlas, señoras y señores, son tan sexys que Michael Jackson dejaría de pensar en los Boy Scouts. Esa sí me mola. Los Boy Scouts, por no decir directamente a los niños, Ya sabéis todas y todos las polémicas que hubo con la más que probable pederastia del rey del... Bueno, pues literalmente me echaron por eso. Me quedé enfrente del local con un estuche de guitarra en una mano y un carrito de supermercado con mis disfraces y un sombrero de copa en la otra. Pero vamos a ver, David Lee Roth. ¿Pero qué hacía? ¿Soy disfrazado? Que David Lee Roth se disfraza de muchas cosas. Ya, pero hace falta... Es un showman. Ya, con el carrito es y todo. Es el hombre orquesta, este tío. Ya. Con el carrito de la compra y todo. Me metieron todo en el carrito a tomar por culo aquí, por contar un chiste de Michael Jackson. Vamos a ver, en el país más conservador del planeta Tierra, en el que adoran a Michael Jackson, pues evidentemente no puedes contar un chiste de esas características, porque eso es lo mínimo que te puede suceder. Que te echen del espectáculo y te quedes sin cobrar, y sin lugar en el que trabajar ya de por vida, hasta que se les pase el cabreo. Bueno, que lo echaron por hacer un chiste infame. Aunque a mí no me parece infame en absoluto, lo que sí que me parece infame es ese disco que se grabó, que regrabó realmente. Si recordáis, uno de sus discos más famosos en solitario fue ese Item and Smile. Pues bueno, lo volvió a grabar en español de México, y lo tituló Sonrisa Salvaje. Y este fue el single más reconocible, tanto del disco en inglés como en su versión en español. Infame, o sea, fabuloso cómo canta este hombre en el idioma de Cervantes, una cosa. La famosa Jackie Rose. Una bienvenida calurosa. Jackie Rose, por lo menos no tradujo el título, porque Rosa Yankee, pues tampoco. Yankee no tiene traducción. Yankee es Yankee en cualquier idioma. Yankee Rose, David Lee Roth cantando in Spanish. Aquí en Pequeño Ternasco, la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com, el podcast en riguroso directo directo que se emite desde Zaragoza hacia Zaroica. ¡Ey, moral! Tenemos que saludar a más pequeños y pequeñas ternascas. Ahí está nuestro amigo Nacho Sigan Destroy, que dice que le quedan un par de días o unos pocos días en el trópico de Cáncer. Joder, mi más sincera enhorabuena a la hostia. Desde Logroño y Chiar, Robert El Chetos, que da la bienvenida también al nuevo compañero de la tribu ternasca, Raciel. Saruka, que hace lo propio. Y bueno, desde ya le habíamos saludado, pero lo saludamos otra vez. Que claro, lo había puesto, Charradica Cernascas y ahora lo ha puesto el Tribu. ¿Qué pasa? Tenemos los grupos. ¡Aupa! Bella como la luz de gas de la ciudad. De la ciudad. De la ciudad. Esto, lo de la luz de gas lo hace para referirse a las luces de neón. Ya, ya. Luz de neón de la ciudad. Es que entra igual, Araco. Y a mi partida voy a jugar. Mi gran amor voy a confesar. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Canciones no aptas para metal cuñaos. Hoy sí que van a caber a reventar tímpanos y cabezas de metal cuñaos y metal pacas. In the place the sirens sounding kind of peaceful. Alarm bells ringing, it's the season to be lethal. Power to the people, yeah, we're shouting in the... Porque la sección que más odian las metalamebas en general, los traigo a los Gomad and Monster. Esta banda madrileña de Rave and Roll que lanza su primer trabajo de larga duración de título The Inner Encourage and Desire. Formada esta banda por DJ, productores y músicos, apuestan por un personal y enérgico estilo que une música electrónica con rock y metal. Una mezcla que, sin duda, hará explotar la almendra de cualquier metal cuñado. Gomad and Monster, Fall Back. Rehabilitation, Phoenix from the ashes, keeps you elevated. Block the radio, it's just quite helpful. We ain't got the patience, overstimulation. Divert your attention to my observations. Force of nature, I'm not sympathetic. Not overdramatic, my problem's systematic. So enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues las notas que están sonando ya, estos primeros acordes, pertenecen a la canción Black Moon, tema que daba nombre al tercer trabajo en solitario de Paco Ventura, con el cual vamos a mantener una entrevista en breves momentos. Mira, nos comenta por aquí Rubén, dice que la canción de antes de los Metal Cuñados también le ha hecho sentirse Metal Cuñado a él. Bueno, pues algo más clásico ahora, y como siempre, de cara a todas las entrevistas, os pido que, pues bueno, teniendo a un grande de la guitarra eléctrica de este país a vuestra disposición, pues que atentos para hacer preguntas que vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se las trasladará gustosamente. A ver si hacemos como últimamente, y no tengo ni que discurrir. Escuchamos este tema que, por cierto, en el cual colabora, joder, John Norum, nada más y nada menos, Black Moon, de Paco Ventura, y ahora entramos, pasamos a entrevistarle. Pues si todo funciona, no, si todo funciona correctamente, vamos a contactar con Paco Ventura, que creo que ya está ahí al otro lado, escuchándonos perfectamente. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a subirte un poquito más el volumen. Bien. Para que se te oiga perfectamente. ¿Tú a nosotros nos escuchas bien? Sí, sí, yo perfecto. Vale, pues fenomenal. Bienvenido lo primero a Pequeño Ternasco, a la emisora también, a saltomatarradiorock.com, porque yo particularmente todavía no había tenido la oportunidad y el placer de entrevistarte. Y bueno, más que nada, el motivo de tenerte hoy aquí es hablar de esta gira que tienes planteada, que se llama Legend... Espera, que lo tengo aquí apuntado, Legend. Legend Fest. En la que, bueno, pues vas a hacer un amplio recorrido en la duración de cada uno de los shows, pues por tu trayectoria vital, ¿no?, como músico y guitarrista. Sí, exactamente. Bueno, la verdad que hace poquito que he sacado un disco en solitario, uh-huh, que se llama Madre Tierra, que también he hecho promoción ahora y algunos shows, pero sí que quería centrarme un poco más en lo que es ahora en la gira, en hacer un recorrido por toda la trayectoria de más de 30 años de mi carrera, con lo cual, bueno, pues haré temas de mi disco en solitario, de Black Moon y, por supuesto, de Medina Zara, con lo cual van a ser de horas con un setlist de temas pues increíbles para directo. Toda la gente los conoce, va a estar cantando desde el principio hasta el final, y la verdad es que genial. Y ahí en Madrid vamos a estar dentro de muy poquito, el 7 de febrero estaremos en la Sala Nazca y haciendo este Paco Ventura Legend Fest, que, bueno, pues está teniendo una aceptación increíble. Si te parece, vamos a hacer una pequeña numeración de las fechas que ya hay previstas. 25 de enero en Málaga, 31 de enero en Sevilla, como acaba de decir Sala Nazca Madrid, el 7 de febrero, 8 de febrero en Toledo, 23 de febrero Fuengirola, 28 de febrero Valencia, 13 de marzo ya Ciudad Real, al día siguiente en Jaén, 21 de marzo Mérida, 28 Vitoria, 3 de abril Alicante y 29 de mayo Barcelona. Vamos, que tienes planteada ya medio año 2020 prácticamente con fechas, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, hay que plantear las cosas con tiempo y sí que tengo interés en que todo el mundo vea esta gira porque está teniendo una aceptación enorme. El espectáculo es realmente bonito y ya te digo, la selección con el setlist que tenemos preparado con grandes temas de Black Moon que se nos quedó en el tintero hacer la presentación en directo cuando salió el disco, temas de Madre Tierra de este último trabajo mío en solitario y por supuesto canciones emblemáticas de Medina Zara que hacen que el espectáculo sea, bueno, pues una noche inolvidable para todos. Lo que sí es seleccionar algunas canciones de Medina Zara que hacía mucho tiempo o que hemos tocado muy poquito. Esta vez de Rompe esa cruz, un montón de canciones que hace tiempo que no tocamos o hemos hecho realmente poco y por supuesto van a estar algunas también emblemáticas como Todo tiene su fin, Necesito respirar, Niños, Hijos del amor y la guerra, El umbral de mi locura, en fin, canciones que van a hacer que entre todos sea una noche inolvidable. Bueno, veo que la gira está ya no solamente planteada en cuanto a fechas, sino sobre todo también bien preparada en cuanto que tienes perfectamente claro qué es lo que va a sonar y lo que nos vas a ofrecer en esos conciertos. Y Madre Tierra, efectivamente, que como bien dices, no lleva funcionando ni dos meses, creo, ¿no? Salió para principios de diciembre, si no recuerdo mal. Bueno, para octubre. Octubre, pero octubre serían ya adelantos y tal, ¿no? Yo lo digo porque realmente he de decir, no voy a engañar a nadie, que tenía escasísima información de todo esto que estamos hablando ya. Entonces he tenido que buscar un poquito por encima y lo que había visto yo era la fecha de salida del disco el 4 de diciembre. Pero bueno, si tú nos dices mejor que tú, no vas a ver nadie cuándo salió el disco. Salió en octubre, bueno, pues entonces ya... Ya podemos decir que lleva varios meses funcionando. Y luego has comentado también que Black Moon, que... No, ¿qué pasa? ¿Que con ese disco no girasteis quizás o qué? No, porque sabes que Medina Zara estamos siempre en gira y la verdad que cuando salió el disco, bueno, pues hice algo de promoción. Salió el disco, fue un disco totalmente recibido muy bien por la gente. Yo me acuerdo que me quedé flipado, o sea, un nivelazo de trabajo, encima con todas las colaboraciones increíbles, impresionantes de gente de la escena internacional que quedabas boquiabierto, sí. Simplemente con saber eso ya, cuando lo escuchabas, pues ya, vamos, el gozo era máximo. Pues esta es la ocasión elegida para hacer la presentación de esas canciones y, bueno, pues hay una selección de temas desde esa que ha sonado, Black Moon, Vencer tu miedo, En tu piel, en fin, canciones que deben de sonar en directo y son canciones súper importantes en ese disco que es Black Moon y por supuesto van a formar parte de esa gira que es Paco Ventura Legend Fest, por lo cual entre unos temas y otros ya te he dicho que es una noche con canciones para disfrutar. Paco Ventura, que con este Madre Tierra ya es el cuarto disco en solitario, ¿no? Si tampoco equivoco las referencias, tras Aventura, Sol Navajo, el propio Black Moon, y este Madre Tierra. Y con Black Moon también, en esta pequeña review un poco a prisa y corriendo que he hecho para documentarme un poquito y ver cuál había sido un poco la trayectoria, en solitario, evidentemente, porque con Medina Zara no hubiera tenido ningún problema, evidentemente. Es una banda que vengo siguiendo desde prácticamente desde que tú entraste, un poquito antes quizás, porque tú entraste en el 89, creo recordar, ¿verdad? En el 89 ya grabamos lo que fue... Eso es, el primer disco contigo de Medina Zara salió en el 89, correcto. Pues sí. En este recorrido que estaba comentando, Madre Tierra, la verdad es que los dos primeros no he tenido oportunidad de escucharlos. Madre Tierra, este sí que es completamente instrumental, ¿no? Sí, quería centrarme en lo que era, bueno, pues dedicarme plenamente a desarrollar temas con la guitarra, Son temas que, bueno, aunque son instrumentales, no es meramente es un tutorial de para guitarristas, sino que son temas con mucha melodía. Son canciones que desde el principio, bueno, hay riffs súper potentes, melodías muy poderosas, pero siempre va a haber ahí como, igual que marca una voz, una melodía y una estribillo, en este caso la guitarra, sí que te transportan esas partes melódicas que son una estrofa, un estribillo, y se te meten en la cabeza igual que cuando hay una línea de voz que se te pega y estás todo el día cantándolo, pues esa melodía de guitarra también se mete ahí en tu cabeza, en tu corazón, y la verdad que son temas pensados para todo el mundo, no solo un disco instrumental para guitarristas, sino un disco para que lo pueda disfrutar cualquier persona, tanto si está en casa, está de viaje o si quieres tocar la guitarra, en fin, pensados para todos los públicos. Mira, preguntas de la tribu Ternasca. Probablemente no conocías el programa Pequeño Ternasco, pero es un programa que tiene una comunidad de seguidores que participan activamente durante el mismo. Les he pedido que si querían lanzarte alguna pregunta, pues evidentemente que me la transmitieran vía WhatsApp. Perfecto. Y yo te la trasladaba. Y nuestra Pequeña Ternasca de Galicia, Silviña, dice que te pregunte el porqué de sacar este estilo más diferente a lo que venías haciendo con otras bandas. ¿Cuál fue la necesidad de sacarlo ahora? Dice, ya que estamos acostumbrados más a oírte con Medina. Claro, pues precisamente por eso. Yo soy un guitarrista que tengo, vivo en el campo, tengo mi estudio montado siempre 24 horas y la verdad que me paso mucho tiempo del año, porque Medina Zara, aunque tocamos muchísimo, pero luego prácticamente ya lo tenemos todo ensayado, o sea que tengo claro, muchísimo tiempo para desarrollar ideas, para hacer cosas, para hacer, por supuesto, cosas que se salgan fuera de lo que es Medina Zara, porque si no, no tendría bueno, pues razón de ser, hacer lo mismo. Pues por eso mismo hice Black Moon, por eso mismo hice Aventura y por eso mismo he hecho Madre Tierra. Son cosas que, bueno, pues te sacan ahí un poco de tu zona de confort y te tienes que poner las pilas muchísimo como compositor, como guitarrista, como músico, y bueno, son retos que te vas poniendo y que te hacen, si cabe, ser un poquito más fuerte, más maduro musicalmente a la hora de volver cuando llega otra vez de nuevo al seno de tu banda, que es Medina Zara. La verdad que a mí me enriquece muchísimo como músico hacer este tipo de trabajo y, por supuesto, como bien ha dicho esta persona, que se salen, ¿no?, de lo que vengo haciendo, por supuesto, con Medina Zara. Otro de nuestros pequeños ternascos, Charlie Rock and Roll, del programa Generación Suicida de Radio Vallecas, que lo tenemos también a la escucha. Dice que es un gran fan de tu hijo, de Gato Ventura. Y hablando un poco al hilo de lo que decías, de ponerte las pilas, dice, yo quería preguntarle si, ya que su hijo está también en el mundo de la música, le pone las pilas en buscar sonidos diferentes. Bueno, a él le pasa igual. Siempre estamos buscando sonidos distintos. Y él, cada disco está experimentando muchísimo. Y bueno, en casa tenemos un montón de instrumentos, un montón de guitarras de todos los años. Bueno, a lo largo de todo el tiempo que llevo de gira, durante tantos años y viajando tanto, tengo un montón de amplificadores, bueno, pues algunos muy antiguos, algunos más modernos, guitarras de muchísimas marcas, mandolinas, guitarra española, acústica muchas veces. Tanto cuando él graba o cuando grabo yo, la verdad que nos gusta mezclar ese tipo de timbres y de sonoridades, ¿no? De instrumentos, a lo mejor algunos muy antiguos con otros más modernos, y usar quizá un Marshall de los 70, que bueno, pues con los que podía estar grabando Jimi Hendrix, y bueno, mezclarlo con algún amplificador súper moderno de los que son totalmente actuales. Yo, mira, esta te la voy a hacer yo, porque además es una pregunta que siempre he tenido yo curiosidad, porque yo no sé si somos tan capaces los oyentes, los seguidores, de notar todos esos matices que pueden llegar a notar los profesionales de la guitarra o alguien como tú a la hora de esto que nos estás comentando, ¿no? Pues de mezclar una guitarra del año tal, de la marca cual, sí, con una pedalera que es más moderna, que tiene estos plugins de no sé qué, con un amplificador de tal. Yo, en mi escaso entender, entiendo que que un cambio real de sonido pues te lo puede ofrecer quizás la combinación de los amplis de bajo, sí que entiendo, o sea, los amplis de bajo, los amplificadores de guitarra, sí que entiendo que según qué marca, según si sean de válvulas, si sean eléctricos, sí que ofrecen una variación de sonido tan grande. Y lo demás lo encuentro yo como un poco más como matices que no sé si son tan claros para vosotros como para la gente que escuchamos. Sí, yo, vamos, lo has dicho perfecto. Yo creo que para a lo mejor la gente que lo que hace es disfrutar de la canción no se pone a pensar en lo que tú dices, ese tipo de matices. Lo que sí es cierto que un poco más lo hacemos nosotros ya, no te digo por aburrimiento, sino por sacar o intentar no hacer siempre lo mismo. Intentamos, bueno, pues mezclar cosas. Es como, no sé, como un buen ingeniero, un buen mecánico que tiene en sus manos un montón de posibilidades de hacer cosas nuevas, pues dice, bueno, yo sé que a lo mejor con este motor voy a llegar, voy a hacer esta distancia perfectamente, pero voy a probar a ver qué tal suena este motor con esta parte de este coche antiguo. Y este, bueno, en fin, son cosas de experimentar, de querer hacer entiendo, a ver si lo he entendido bien, porque creo que te he seguido bastante el hilo. O sea, es un poco salir de la monotonía, la misma persona que está generando ese sonido con todas esas cosas que tienes alrededor, y evidentemente el salir de esa monotonía a lo mejor a la gente, a los que escuchan, a los fans, no van a saber detectar esos matices, pero sí que ese salir de la monotonía, ese poder probar con cosas diferentes, redunda y mejora el resultado final, ¿no? Y eso sí que se transmite, claro. ¿No? Sí, sí, porque es que yo en mi casa tengo desde siempre un buen Marshall y una buena guitarra. Si lo hiciera siempre de la misma forma, pues diría, joder, otra vez. Pero así, pues experimentas, ¿no? Y buscas un amplificador que tiene a lo mejor más antiguo, otro que has conseguido, en fin. Son cosas de músicos que... músicos locos, que sabes que todos los músicos estamos un poco... he tenido locales de ensayo, amigo. De locura que tenemos o que tienen los artistas, y la verdad que nos gusta conservar y no perderlo. Muy bien. Oye, Paco, lamentablemente nuestro programa solo tiene una hora de duración y quería aprovechar el final de la entrevista, efectivamente, pues para volver a incidir en esta gira, en este Legend Fest. Joder, mira, es corto el nombre, se me olvida dos veces. En este Legend Fest que tiene tres fechas muy próximas, como son las que hemos nombrado, este pasado mañana ya en Málaga. Sí, pasado mañana en Málaga. La semana siguiente en Sevilla y el primer, no sé si es viernes o sábado de febrero, en la Sala Nazca en Madrid, ¿verdad? Sí, el día 7 de febrero en la Sala Nazca. Y las entradas las pueden conseguir en Entradium, por supuesto, y en VKaos y, bueno, en Elixir también, creo, porque hay otro nombre, no recuerdo ahora mismo, pero bueno. Y, por supuesto, en Toledo, también en la Sala de Time, el día 8 de febrero, que estaremos allí, al día siguiente de Madrid. Y, bueno, pues ya te digo, con esta gira de Paco Ventura Legend Fest, haciendo un recorrido por más de 30 años de trayectoria, tanto con Medina Zara, Black Moon y, por supuesto, con Mar de Tierra. Así que allí esperamos a toda la gente y espero que vengan a alguno de estos conciertos. Pues mira, una última pregunta más, porque te la quería haber hecho al comienzo y se me ha ido el santo al cielo, y ahora que lo vuelves a hablar. Y Black Moon, a ver, yo lo que entendía o lo que entiendo hasta el momento de la entrevista es que era un disco, pero es también proyecto como banda. Bueno, fue todo Paco Ventura, porque Paco Ventura Black Moon, Paco Ventura Legend Fest, todo se centra un poco en lo mismo. Lo que pasa que, bueno, en este momento Black Moon sí que era una banda, una banda haciendo un disco concreto, un disco súper aclamado y, bueno, pues bendecido por esas canciones que tenían y esas colaboraciones. Claro. Pero bueno, no deja de ser un proyecto en solitario de Paco Ventura. De hecho, fue mi tercer proyecto en solitario y bueno, es algo que está ahí, que no que puede... Ha trascendido de ser algo más que un disco, ¿no? Evidentemente. Sí, sí. Sí, vamos, y de hecho, bueno, pues habrá una próxima entrega también de Black Moon, pero bueno, también Medina Zara. Estamos planteándonos hacer lo siguiente, que va a ser algo también muy importante, con lo cual hay que buscar siempre el momento oportuno y adecuado para hacerlo, porque siempre hay que tener en cuenta, tanto el público como yo, lo tengo en cuenta, que Medina Zara es lo primero, aquí todo se va a ceñir, bueno, pues a esa agenda de grabación y a esa agenda de trabajo que tenga Medina Zara. Evidentemente, con todo lo que nos estás contando, el medir los tiempos va a ser algo fundamental. Hemos comenzado esta entrevista con Paco Ventura con ese tema Black Moon, que daba nombre al tercer proyecto en solitario de nuestro invitado, y vamos a cerrar, evidentemente, pues con lo más reciente, también con el tema que da nombre a lo último de Paco Ventura, ese Madre Tierra, que vamos a hacer que suene ya. Roxa Rosae, por favor. Y por supuesto, le damos la oportunidad a Paco de que se despida de todos los oyentes de asaltomataradio.com, de todos los oyentes de Pequeño Ternasco. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantar este ratito y recordar a todos que el día 7 de febrero estaré en Madrid, en la Sala Nazca, con este Paco Ventura Legend Fest y haciendo este montón de grandes canciones. Y por supuesto, darte a ti las gracias y a toda la gente que está ahí apoyando tu programa. Unos oyentes fantásticos. Muchas gracias por estar ahí y hacer que el rock siga siendo posible. Efectivamente, en eso estamos y en eso seguiremos luchando sin reblar. Aguantar, no hemos tenido que aguantar nada porque ha sido un auténtico disfrute. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Ahí estamos, Madre Tierra, Paco Ventura. Estupenda, estupendísima entrevista con Paco Ventura, que nos ha hablado, con el que hemos podido intercambiar bastantes cositas respecto a esta gira Legend Fest e incluso cosas nuevas de Medina Zara, y también hemos hablado un poquito más técnicamente dentro de nuestras posibilidades, para que todo le entendamos bien, de por qué los guitarristas son así, los guitarristas, que son un mundo aparte. Paco Ventura, el Pequeño Ternasco, lo has escuchado en tu podcast en Vigoroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Y por supuesto, muchísimas gracias por esas preguntas que le habéis dirigido a Paco Ventura, que ahora cuando estaba fuera del micro hablando con él, ya os digo yo que le han encantado. media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues ahí estamos, no sé si, ahora mismo no recuerdo si había saludado a Sanhammer, así que los saludo, que ya está la escucha. Saludo también a Chema Gallego, que nos ha puesto aquí algo muy misterioso. Hoy es enero, desgraciado mes de aquel perdido invierno, triste día 23. Pues suena muy bonito, pero no sé a qué se refiere, ya lo buscaremos. Un saludo para Chema también. Y ahora Rosa Rosae, nos toca apretar a correr porque estábamos tan a gusto con Paco Ventura que se nos ha echado el tiempo encima y vamos a por esas bizarradas. La última y peligrosa moda entre los hombres, masturbarse con cáscaras de plátano. No se nos había ocurrido. Sí, no se nos había ocurrido a la mayoría, espero. A la mayoría de los hombres espero que no se nos haya ocurrido semejante subnormalidad. El mecanismo que utilizan no tiene mucho que explicar, pues esta fruta tiene una evidente, más que evidente, forma fálica. Al parecer, la baba interior del plátano... Pues chico, yo no he abierto, jamás que haya abierto un plátano me ha salido babas. No sé a qué se refiere, será la fibra esa, que las pielecillas, claro, las tirillas. Bueno, pues se ve, esto que ellos denominan como baba sirve como lubricante y algunos comparan esta práctica con el sexo oral. Por el sexo oral, después, si te la comió alguien que haya comido plátano primero y no se haya lavado la boca. Es que alucino con la gente. Pero muchos van más allá e incluso calientan la cáscara en el microondas para darle una sensación diferente a la masturbación. La gente por ahí está muy mal, Está muy sola. Sí, muy sola y tiene mucho tiempo libre. Sin embargo, no es una técnica que se deba usar, pues los médicos avisan de que es peligroso. Se podría desarrollar un sarpullido y llagas en el pene que pueden ser dolorosas y podrían llevar a una infección, aseguró la doctora Diana Gill. Está la mujer ahí. Está preocupada. Venga, hombres, a masturbarse con cáscaras de plátano y ella que no tiene pareja. El contacto de los genitales con la proteína de dentro del plátano puede ocasionar heridas y es especialmente peligroso para los hombres con ciertas intolerancias. Hostia, tiene que ser una jodienda tener intolerancia a la lactosa y machacártela, ¿eh? Intolerancia a la lactosa. Una persona con alergia al plátano tiene más probabilidades de serlo a sustancias como el látex u otras frutas y verduras. Así que si eres alérgico a los condones de látex, como subir, no sé, hay condones aparte de látex. No sé. Yo pensaba que los condones de ganchillo era un mito. Pues eso, que si eres alérgico a los condones, también puede serlo a la piel de plátano, añadió la especialista. Madre mía, qué despropósito de noticia, qué despropósito de actividad. Yo creo. ¿Sabes qué me suena a mí? Lo que sí que me suena a mí de hacer con un plátano, en la película esta de Ciudad de Dios, esta de las favelas en Brasil, el crecimiento de la favela, que está basada en hechos reales, salían dos mujeres hablando y la una le decía a la otra: tu marido que te la meta por el culo, y tú mientras tanto calientas un plátano y te lo metes por delante. Dice, y es una cosa, es lo más aproximado que había habido yo a hacer cosas con plátanos y calentar los plátanos previamente. Bueno, en fin, tanto las que se meten las verduras y los plátanos por delante como los que se la machacan con la cáscara del plátano, yo creo que los ha venido a visitar el comecerebros. The Brains Eater, el comecerebros, que es el tema que ya estamos escuchando de una banda valenciana llamada Total Death. Y si os pasa como a mí, que no les conocíais, esta gente es un grupo de Valencia que este año cumple 32 años consecutivos en activo, con una amplia discografía con más de 20 trabajos editados. Impresionante. en este comienzo de 2020 acaban de editar en formato single el tema que ya está escuchando, The Brains Eater Total Death. I'm a potential murderer, I bring crabs in tea, I bled blood, I lied here, I lied your fucking dead, yeah. I know that's what, since you were madre del amor hermoso, ha levantado pólvora esta guitarrada. Charlie dice, primero que se coman el plátano y luego ya más. Rubén dice, las tirillas de plátano me las fumaba yo con 10 años. Eso yo lo había oído que se hacía también. Entonces dice que al revés sería un asco. Y luego dice Charlie Rocanrón, te las pelas y luego fumas. Y Silvia nos recomienda versiones alternativas. Recomendarle un ladrillo con agujero y una araña adentro. Madre mía. Esto ya es una versión de la paja de la mosca elevada a la enésima potencia. Y Charlie nos dice que un melón mejor, que haces un agujerito y ala. Ay, madre mía. Saludos rockers, soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K. Nada, nada, a correr, Rosa Rosa, que no tenemos tiempo para más. Cortámonos en las cuñas. Venga, venga. Abandona a su esposa por su suegra y 9 meses después tienen un bebé. Ahí lo tiene, recién parida la criatura, ¿eh? Ay, esto sí que es realmente tremendo, ¿eh? Normalmente a la suegra se le suele tener alergia. Sí. Y este acabó con ella. O sea, acabó con ella, no es que la matara. Que terminó estando con ella, quiero decir. La tremenda historia de amor y desamor protagoniza por Lauren, Paul y Julie está dando la vuelta al mundo desde que varios medios británicos la sacasen a la luz. Lauren Wall jamás imaginó lo que el destino le tenía preparado. La joven, que ahora tiene 34 años, rememora lo que le sucedió cuando tenía 18. Como cualquier joven de su edad, deseaba casarse, así que pidió ayuda a su familia. Su madre le pagó el enlace valorado en unos 17.000 euros con Paul White, de 19 años, su novio y desde aquel momento ya su esposo. Sin embargo, poco después de 15 días, su esposo la abandonó para empezar una nueva vida con la que, durante unos días, fue su suegra. Es decir, la madre de Lauren, que además se quedó embarazada. ¡Ojo, eh! Durante el viaje de novios a Devon, al que invitaron a sumarse a la madre de ella, a Julie, fue cuando pasó todo. Porque a la vuelta, Paul empezó a cambiar de actitud, volviéndose más reservado de lo normal. Días más tarde, la hermana de Lauren, usando el teléfono de su madre, descubrió que ambos hablaban por el móvil, algo que la mujer llegó a negar. Sin embargo, 8 semanas después, Paul se fue definitivamente de casa y 9 meses más tarde apareció la criatura y le anunció que estaban juntos, tal y como relata la propia Lauren. No podía creer que las dos personas que amaba y en las que más confiaba en el mundo me hubieran traicionado así. Es una de las peores cosas que una madre puede hacerle a una hija, sostiene. En cuanto a la relación de por aquel entonces entre su novio con su progenitora, cuenta: Paul siempre se llevaba muy bien con mi madre, nunca me pareció extraño. Al fin y al cabo era su suegra y él solo estaba siendo amable con ella. Pues estaba siendo más que amable, querida Lauren. Ojo, sí. Tu propia madre. Sí, sí. Pero en 15, o sea, esto se tenía que estar gestando. Bueno, no lo sé. No tenía por qué estar gestándose de antes. Estas cosas pasan como pasan y son lo que son. Lo que pasa es que, ojo, ahora Loren tiene de hermano a lo que tendría que haber sido el nieto de su madre. Un vortexán armado. I am the hate that you can make. I am the beast that none for. Un vórtex, un vórtice, que es el tema que ya estás escuchando, el nuevo tema de los valencianos, Kilus. Tema perteneciente al octavo álbum de estudio, titulado Devilish Deeds, el que estrena la banda castellonense en este 2020, la banda industrial valenciana, y lo dicho, este vórtex es lo que escuchas. Y es el primer sencillo que nos ofrecen Kilus, Vortex, sonando en Pequeño Tornasco. Dice Des, no quería que se llevara bien con la suegra, pues toma. Nacho Sigalesto dice, estaba siendo mamable. Ay, qué barbaridad. Y dice Silvia, no es por vicio ni por fornicio, sino por darle un hijo a la su suegra un servicio. Impresionante. Encima de que le da un hermanito, desagradecidos ahí a patás. Y Chale dice, y no gasta en plátanos, que es una ventaja. Despedida como manda Wakanda, ni pollas en vinagre. Hoy nos tenemos que largar con la sección que cierra la semana ternasca. Los jueves cierra el boli. Mírame, todo va bien. Hoy con esta versión que se marcó dentro de ese disco doble llamado Latidos y Mordiscos, la versión acústica. Se llamaba Mordiscos y en ella se incluía este Pídemelo Otra Vez, tema que cerraba el primer disco de los Barry, el Noche de Rock and Roll. Pues aquí, versión acústica, además con la voz de Bonnie en un estado de forma excepcional, ¿eh? Que ya había tenido periodos en los que andaba más bajo. Impresionante. Para que nunca se deje escuchar su voz, Pequeño Tenasco, siempre los jueves cerramos con el Bonnie. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta el lunes. Por calles vacías. Por calles vacías o abarrotadas, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren... ¿Cómo se llama el programa de hoy? Así. No, hoy no nos podemos meter con Paco Ventura. Jodidos en algún lugar o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Llegará. Y no añadir nada más que disfrutéis del fin de semana en tanto esa ternascación. A la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más. Llegará. La madrugada. Pídemelo. Pídemelo otra vez. Están esos ojos, los días de lluvia. ¿Dónde vas vendiendo tu amor? Por calles vacías. Llegará. Pídemelo otra vez.